Hoy vamos a continuar lo que estamos pensando sobre la doctrina sobre la encarnación, aludiendo a dos cuestiones, dos errores heréticos que se plantearon todavía después del quinto concilio, continuando siempre en Constantinopla, por aquellas razones políticas también que les expliqué, la reacción contra el concilio de Calcedonia llevó al fin del reinado justiniano a una cuestión doctrinal en la cual es la única en que Justiniano se equivocó, cayó en la herejía él mismo, estuvo apoyando una doctrina herética hasta el punto de estuvo decretando la prisión del patriarca de Constantinopla que resistía en la ortodoxia, pero murió Justiniano en esta situación, con lo cual no pasó nada. Pero quedó planteada una cuestión importantísima. La cuestión se planteaba entre los mismos anticalcedonitas, estirilianos, etc., ¿no? Había una polémica. Después de haber insistido mucho en la verdad de que hay que decir que quien padece y muere por nosotros es uno de la Trinidad, lo cual durante un tiempo pareció extraño y es obvio, está en el credo, el Hijo de los cielos padeció y fue sepultado. Después de aclarado este punto, que había que afirmar que el que es uno de la Trinidad sufrió en su carne por nuestra redención, algunos muy eutiquianos se les ocurrió una cosa muy extraña, decir que era uno, era como si esto fuese un desconocimiento de que el Redentor es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces decían, padeció aparentemente, quiso mostrarse como sufriendo. Y entonces, por eso me decía, se llama aftarto docetismo, es decir, que la pasión es aparente. Acusaban a los que reconocían la realidad de la pasión como adoradores de lo corruptible, zartólatras, mientras que ellos profesaban el aftarto docetismo, que la pasión era aparente. Esta posición tan absurda y tan contraria al Evangelio y a la tradición cristiana fue apoyada por Justiniano. Como que murió Justiniano, como les decía, no se llegó a celebrar ningún concilio ecuménico, algún concilio local en Antioquía y algunas polémicas interesantes, pero no hay un concilio ecuménico que ni una definición dogmática solemne como las que hemos visto de los concilios anteriores. La doctrina de la verdadera pasión del Señor, del sufrimiento, es absolutamente perteneciente a la fe católica. Que no haya un concilio ecuménico, una decisión dogmática sobre ella, no quiere decir nada. Como algunas otras veces les he dicho, el padre Siberta dice que cuando una doctrina consta ciertamente que toda la Iglesia Universal la cree como de fe divina y católica, el que no haya necesidad de una fórmula de definición indica que es completamente cierta. En este caso, esta cuestión del aftarto docetismo no dejó de ser una anécdota y un capricho entre sectores, diríamos que por afectar hostilidad de Calcedonia, llegaron a la tontería de decir que Cristo sufría solo aparentemente. Pero entonces surgieron en el siglo ya siguiente, esto que digo era finales del siglo VI, en el siglo VII surgieron dos herejías entre sí conexas que se conocen con el nombre de monoenergismo, unidad de operación, y de monotelismo, unidad de voluntad, que negaban que se pudiese hablar en esta cuestión de la voluntad y de las operaciones humanas de un doble orden, las propias de la naturaleza divina y las propias de la naturaleza humana. Y consiguientemente, por este monoenergismo, presuponían que no se podía afirmar en Cristo la existencia de una voluntad humana, una inclinación voluntaria en cuanto hombre y de una elección y actos humanos voluntarios. Esta herejía es muy importante, fue una nueva ocurrencia de los problemas. Y ocurrió la cosa muy extraña, que los monoenergistas y monotelitas eran calcedonitas, eran biofisitas. Y para poder tranquilamente afirmar el dogma de las dos naturalezas, sin tener el peligro de ser acusados por nestorianos, por los sedicentes cirilianos, eutiquianos, los adversarios de Calcedonia, que llamaban a Nestoriano Papa San León, pues también les iban a hacer. Para evitar esto, insistieron en la unidad de la operación y de la voluntad. La operación y la voluntad humana, aunque en Cristo hay dos naturalezas, la operación y la voluntad de Cristo, aunque en Cristo hay dos naturalezas, hay que atribuirla solo a la persona y no distinguirla en operaciones según la naturaleza divina y en operaciones según la naturaleza humana. Pensemos, porque tiene una conexión muy relacionada con esto, así como en el siglo IV los seguidores de Apolinar de la Odisea negaron el alma intelectiva en Cristo, en el verbo encarnado hecho hombre con alma sensitiva, pero no necesitaba tener alma humana racional porque ya estaba el verbo. Y porque si hubiera habido alma racional, decían, hubiéramos podido pensar que Cristo estaba sujeto a error. Una tontería inmensa, ¿no? Porque el error no entra en la definición de la naturaleza del entendimiento, sino si acaso es una posibilidad privativa, es el mal en lo intelectual. Porque Cristo tuviese entendimiento, no teníamos por qué pensar que se equivocaría, porque él no había el pecado original que nosotros nos inclina a equivocarnos en tantas cosas, ni había la deficiencia, diríamos, en la naturaleza humana asumida por la naturaleza, por la persona divina. Por tanto, Cristo tiene entendimiento humano, pero no tiene, no puede errar. Los monotelitas entendían que si afirmaba en Cristo una voluntad humana, entonces ignorando que el pecado no define el libre albedrío ni la voluntad, sino que es privativo del bien, pues entendían que reconoceríamos una posibilidad de que Cristo, en cuanto hombre, fuese desobediente al Padre, ¿no? Pecase. Y entonces insistieron en que no había que hablar de dos voluntades en Cristo, sino de una sola voluntad en Cristo. Como pasa siempre en estos casos, la cosa se produjo con una confusión de temas tremendo. Todavía hoy hay teólogos, historiadores, que lo explican muy mal. Creen que para no ser monotelita hay que firmar la autonomía de la voluntad humana frente a la voluntad del verbo, ¿no? Y negar que la voluntad humana del hombre, de Cristo en cuanto hombre, fuese una voluntad movida por la gracia santificante que tenía plenitud por la virtud de la misma unión hipostática. En fin, dejemos esto entre paréntesis, que son errores de todos los tiempos, ¿eh? En aquel momento, los defensores del monoenergismo y monoterismo procuraban plantear la cuestión de una forma hipócrita, atribuyendo precisamente a los que defendían las dos voluntades, sobre todo el patriarca San Sofronio de Jerusalén y San Máximo el Confesor, los dos grandes doctores de la ortodoxia, no han sido declarados doctores de la Iglesia, pero es una cosa que se podría hacer muy bien. Sería un acto de honor al Oriente Cristiano, que supo defenderse de esta herejía muy bien. Los defensores de la ortodoxia, es decir, de que en Cristo hay dos voluntades, que existe en el Hijo de Dios una voluntad humana, diríamos en su ser, distinta de la divina, pero en su dinamismo de fidelidad a Dios, pues, movida por la voluntad del Verbo. Los defensores de esta doctrina polemizaron con los monoteístas con una gran precisión. Los historiadores de hoy, que les gusta utilizar de una forma equivocada a veces, han sacado un término que es neocalcedonismo. No obstante, lo que quieren decir es bastante verdadero. Es decir, mientras que hubo después de Calcedonia algunos defensores de Calcedonia que por inclinación personal y espíritu de escuela se apoyaban en Calcedonia para no querer reconocer que uno de la Trinidad había muerto por nosotros, o para no querer reconocer incluso que María era Madre de Dios. Es decir, dejaban Éfeso olvidado diciéndose apoyar en Calcedonia. Como quien dice, los vaticanistas de hoy no hablan nunca del Vaticano I, del Concilio de Trento o de los concilios de Oriente. No sé si me explico, ¿verdad? Como si no hubiese dogmas en la Iglesia desde el Vaticano II. Pues esto es un vaticanismo, el Vaticano II, falso. Pero cuando llegue el día, que llegará, en que nos quedaremos solos defendiendo el Vaticano II, los ortodoxos tradicionales, entonces dirán: esto es una nueva manera de ver el Vaticano II. Siempre habíamos entendido que era un concilio progresista y modernista, y ahora estos, en nombre del Vaticano II, nos defienden la unicidad de la Iglesia, como al menos Jesús, y nos defienden la vocación a la santidad, y nos defienden la obligación de la devoción a María, y nos defienden cosas que están en el Concilio Vaticano II. Y posiblemente nos quedemos solos los que hemos sido llamados anticonciliares mucho tiempo en ser los defensores del Vaticano II. Entonces, ¿me entienden? Entonces, los ortodoxos que combatían el monoteísmo, que en realidad, dada la política del emperador y todo eso, se quedaban otra vez solos defendiendo Calcedonia. Se quedaban solos defendiendo Calcedonia. Pero de tal manera defendían Calcedonia, que ya se habían picado los dedos muchas veces, que empleaban un lenguaje muy siciliano y muy efesino, no sé si me explico, un lenguaje muy tradicional, que no diese pie a ningún pretexto para ser acusados ellos de nestorianos por enseñar la dualidad de las voluntades en Cristo. Se lo escribo aquí, se llama neocalcedonismo una actitud. En contraste con aquellos calcedonitas, sedicentes calcedonitas anticirilianos, que oponían Calcedonia a Éfeso y San Cirilo de Alejandría, que a San Cirilo de Alejandría le enfrentaban San León Magno. Ahora no, estos eran fieles a San León Magno y a San Cirilo, y fieles a Éfeso y a Calcedonia. Y así no pasó ya que los acemetas, en polémica con los escitas, como expliqué, se habían resistido en nombre del Concilio de Calcedonia a admitir que uno de la Trinidad sufrió por nosotros en su carne, y les disgustaba llamar a María Madre de Dios. Fueron condenados por el Papa Juan II, que aprobó la fórmula de las monjes escitas. Y de nuevo los doce anatematismos, 100 años silenciados, habían vuelto a ser citados por la cátedra romana. Pero ahora los que polemizaron con el ortodoxismo se guardaron muy bien de equivocarse en la manera de defenderlo. Porque, por ejemplo, ya la polémica contra los aftartodocetas, para decir que Cristo padeció verdaderamente, emplearon la fórmula porque el verbo permitió que su naturaleza humana fuese pasible. Permitió, como si dijéramos, si no lo hubiera permitido, no hubiese sufrido. Pero que la naturaleza humana es la naturaleza humana del Hijo de Dios, que es inmortal y eterno. Pero permitía que sufriese veramente en su naturaleza humana, permitía el sufrimiento verdadero para nuestra salvación. A mí siempre me ha admirado mucho, lo digo entre paréntesis, que los ejercicios de San Ignacio, que cuando fueron redactados, no fueron cuando San Ignacio no había estudiado nada de teología. Cuando habla de la tercera semana, dice, considerar cómo la divinidad se esconde y deja padecer tan cruelísimamente la Santísima María, lo cual es pasmoso. Un título para hacerle doctor de la Iglesia a San Ignacio. Y curiosamente, esta manera de decir, para que el ejercitante piense que Cristo sufría de verdad, te hace considerar que la divinidad queda como escondida y permite que haya ese del sufrimiento en la Santísima María. San Ignacio de esto no sabía nada, seguro. Y no obstante, su manera de hablar es de la manera como hablaba San Sofronio y San Máximo Confesor, con un acierto espléndido. Pues también en el antimonotelismo pasaba lo siguiente. Los defensores del monotelismo creían o afectaban creer que sus adversarios entendían una voluntad humana independiente de la voluntad divina del verbo, como la había concebido el nestorianismo. Teodoro de Monsuesta, lo expliqué el otro día, que decían que el Cristo en cuanto hombre, pues, por sus propios esfuerzos y méritos, fue ganándose la presencia en él del verbo, y cada vez fue más el templo del verbo. Teodoro de Monsuesta, que en Calcedonia no se dieron cuenta de lo malo que era, pero después en el quinto concilio fue condenado, aunque había muerto mucho tiempo antes, ¿no? Pues afectaban los monoteritas, que ellos mismos eran calcedonitas, encontrar una concepción nestoriana en los que defendían la voluntad humana del cuerpo. Y entonces los polemistas ortodoxos insistían en que la voluntad humana de Cristo era la voluntad del Verbo de Dios en su naturaleza humana, íntimamente impulsada y movida por la voluntad divina, la hegemónica, omnipotente. Todo lo que ocurre en Cristo en cuanto a hombre está regido, movido desde el sujeto divino, que es Cristo, desde la hipóstasis eterna del verbo de Dios, está movido íntimamente por el verbo de Dios. De modo que Cristo en cuanto a hombre, su voluntad está movida por la divina, que es omnipotente, dominante sobre la voluntad humana. Y esto fue la sabiduría de los adversarios del monoteísmo, mientras la hipocresía de los adversarios de la ortodoxia era suponer que los defensores de la voluntad humana hablaban de un Cristo con una voluntad autónoma que pudiese enfrentarse a la del Padre. Así, aunque la afirmación de que Cristo en cuanto hombre tiene voluntad implica también que en Cristo en cuanto hombre existe el libre albedrío humano, Santo Tomás lo afirma y dice, es Cristo el que no podía pecar, tampoco pueden pecar los bienaventurados en el cielo, pero tienen libre albedrío, claro, lo cual es muy alentador. En el cielo haremos lo que nos da la gana. Yo digo, creo que tendremos por primera vez un libre albedrío que funcione con libertad y con posibilidad de hacerlo. Y fíjense ustedes como Santa Teresita le decían si en el cielo estaría a su lado, le dice, no, bajaré. Y Santa Teresita, pues como es sabido, se mete en muchas cosas del mundo contemporáneo, ¿no? Y se metió en el tiempo de Pío 2011 y se metió en pues está interviniendo y toma iniciativas y las presenta a Dios en sus oraciones y baja, es decir, actúa por medio de los ángeles o directamente, porque los ángeles, los santos en alma separada pueden bajar como podrán bajar cuando resucitados. Ya lo creo. De modo que afirmaban la ortodoxia implica un libre albedrío humano. Pero este libre albedrío en modo alguno exige que reconozcamos la defectibilidad al mal y a la desobediencia, que la voluntad humana será en cuanto resiste y no se deja mover por la gracia divina. Estas precauciones de los ortodoxos, estos eran dos grandes doctores, sofre todo San Sofronio y San Máximo el Confesor, que llaman ahora neocalcedonitas porque no hay un resquicio para que su doctrina sea opuesta a la de San Cirilo de Alejandría. Las hallamos en la definición del Concilio VI Ecuménico del año 680-81, que define contra el menotonismo así. Confesamos en él Cristo dos voluntades naturales, dos voluntas un natura, dos inclinaciones de naturaleza y dos quereres, dos actos electivos, sin división, sin conmutación. No se vuelve divino lo humano, ni lo divino se vuelve humano en su naturaleza. Sin separación y sin confusión. Y dos voluntades, no contrarias. Dios nos libre de esto, dice la definición dogmática. Dios nos libre de esto. Sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina, omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, sino enteramente sometida a ella. Era necesario que la voluntad humana se moviera, tuviera propia operación, hay propio acto electivo, voluntas ut voluntas en el Cristo, pero tenía que estar sujeta a la voluntad divina del mismo, porque a la manera como en que su carne es carne de Dios Verbo, como él mismo dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado, en donde llama suya, he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, llama suya a la voluntad humana, porque su carne es también suya, es del Verbo. Porque así como su carne, en todo este contexto quiere decir su naturaleza humana, animada, carne animada con alma racional, santísima e inmaculada, no por estar divinizada, la naturaleza humana de Cristo está por la unión hipostática, como dice el Evangelio, y San Pablo, habita en Cristo, el Espíritu Santo habita plenamente en Cristo, ¿no? No se le dio el Espíritu Santo con medida. Cristo, en cuanto hombre, tiene el Espíritu Santo dado en plenitud. Y alienta con aliento humano a los apóstoles y dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, su voluntad humana es instrumento del envío del Espíritu Santo al mundo. Es una humanidad verdaderamente humana, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero además ejemplar de aquello a que somos llamados todos a ser penetrados de la gracia de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos, siendo el hijo unigénito de Dios en su naturaleza divina, en su naturaleza humana es primogénito entre muchos hermanos, quiere decir, la filiación divina nos la comunica a través de su naturaleza humana, nos incorpora a su cuerpo místico y nos da su espíritu. Y así, pero no por quedar divinizada quedó suprimida, sino permaneció en su propio término y razón. Así tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada, como dice Gregorio el teólogo, nación C. El querer de él, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, decimos, no es contrario a Dios, como quiera que todo él está divinizado. Todo Cristo está divinizado. Está penetrado de la gracia. Por la unión hipostática redunda, y la presencia del Espíritu Santo en él redunda en el alma de Cristo la plenitud de la gracia. Santo Tomás dice que esta gracia santificante de Cristo en su naturaleza humana es la misma gracia capital, porque es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Que solo hay una distinción de concepto entre la gracia santificante de Cristo en cuanto a hombre y la gracia capital de Cristo, porque es cabeza del cuerpo místico en cuanto a hombre. Fijemos bien, pensémonos un momento, lo divinizada que está la naturaleza humana de Cristo, sin dejar de ser naturaleza humana. ¿Qué hombre que no pudiese decir, yo soy el Hijo de Dios, yo y el Padre somos una misma cosa? Puede decir, si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Esto lo dice con lenguaje humano y está hablando de su propio cuerpo, que está en la Eucaristía, pero también como el alma humana de Cristo, el cuerpo humano de Cristo, la naturaleza humana del Verbo encarnado, es el instrumento unido a la divinidad de comunicación de la gracia que nos hace a nosotros hijos de Dios. Todo él está divinizado. Esto es San Gregorio Nacianceno. Contra el monoenergismo define el Concilio. De uno solo y el mismo reconocemos que son los milagros y los sufrimientos. Noten bien una cosa. Cristo obraba milagros porque era Dios, pero los obraba con palabras humanas y gestos humanos. Lo correcto es decir que la naturaleza humana de Cristo era capaz de hacer milagros como instrumento de la naturaleza divina, por la unión hipostática, no porque Cristo fuese un hombre tan genial que fuese una especie de... El carácter de instrumento conjunto de la divinidad lo afirma siempre Santo Tomás cuando atribuye a Jesús en cuanto hombre el poder de hacer milagros. Los hace porque es el Hijo de Dios encarnado, porque puede decir él, yo y el Padre somos una misma cosa, el Padre me envió, yo estoy en el Padre está en mí. En esos tiempos en que hay un exceso de insistencia en la humanidad, como si la humanidad por sí misma se hubiese podido salvar de sus males y de los que el demonio le sugirió sin la redención, no se reconoce que nuestro Salvador es nuestro Salvador porque es el Hijo de Dios encarnado, que el que nace de María es el que salvará al pueblo de sus pecados, porque quien nace de María es el Verbo de Dios. Y su naturaleza humana, su corazón, sus llagas, su sangre, pues, son divinizados, penetrados de divinidad, son instrumentos de la comunicación de Dios a nosotros. De uno solo y el mismo reconocemos son los milagros y los sufrimientos, según lo uno y lo otro de las naturalezas de que consta. Los sufrimientos no son, en virtud de la verdad de la naturaleza humana asumida, y son sufrimientos de Dios hecho hombre por la unidad de hipóstasis. De las naturalezas de que consta y en las que tiene ser, como dijo el admirable Cirilo, conservando la inconfusión y la indivisión. Divino y lo humano, Cristo no se confunden ni se separan. sino que de tal manera se unen en la persona eterna del Verbo, que, como decía el Papa Gelasio, en Cristo todo lo divino es todo, todo el hombre es Dios y todo el Dios es hombre. Conservando la inconfusión y la indivisión, lo anunciamos con una breve palabra. Creemos que es uno de la Santa Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Decimos que sus dos naturalezas resplandecen en su única hipóstasis, en la que mostró tanto sus milagros como sus padecimientos durante su vida redentora, no en apariencia, sino realmente. Inciso, antiaftarto docente. Bien, entonces, por explicar un hecho histórico que es muy aleccionador, lo he estado reestudiando para no equivocarme en absoluto, porque cada historiador lo explica a su manera, pero si uno lo mira en sus fuentes, en los textos, lo que pasó está muy claro. A lo largo de esta polémica, se dio un hecho que fue siempre recordado por los galicanos y los febronianos y todos los adversarios del magisterio infalible de los papas. Voy a explicar una anécdota muy tonta, pero que lo explico. Me dijo el otro día un jesuita que es profesor de la Gregoriana y fue rector de la Gregoriana, jesuita muy fervoroso, santo, me dijo por teléfono, que en un órgano, una especie de revista publicada por las provincias españolas de la Compañía de Jesús, no sé si para el público o una cosa interna, no sé, pero una cosa de la cual es responsable la provincia, las provincias españolas, hay un artículo firmado, no recordaba el nombre, por un jesuita que vive en Madrid, conocido. Criticaba con mucha dureza que Juan Pablo II haya tenido, diríamos, la mala ocurrencia de beatificar a Pío IX. Precisamente este Papa que con el Concilio Vaticano I llegó y hizo llegar a la Iglesia a la definición dogmática, a una definición dogmática tan perjudicial a la Iglesia como la infalibilidad del magisterio. Me decía este jesuita, dice, es que no se puede decir una cosa peor. ¿Cómo puede una definición dogmática, un dogma que la Iglesia dice que es algo que Dios ha revelado, ser perjudicial a la Iglesia? ¿De qué Iglesia hablan? ¿Ustedes comprenden de qué Iglesia? Hablan de la Iglesia que ellos quisieran hacerlo, en que mandasen los expertos, los sabios, los prestigiosos, los famosos de la teología. Pues esto se dijo. Pues bien, los enemigos del fondo del Papa citaban siempre un hecho. Yo lo he estudiado con detalles siempre, pero lo reestudiado para no dejar confusión ninguna. El Papa Honorio, el año 634, había recibido unas cartas del patriarca Sergio de Constantinopla, que era uno de los autores del monotelismo. Este patriarca Sergio le explicaba al Papa de Roma la cosa como si los que combatían el monotelismo, los ortodoxos, estuviesen presentando en Cristo dos voluntades opuestas. Como si hablasen, diríamos, como si volviesen a lo que había dicho Teodoro de Mopsuestra, ¿no? Que en Cristo dio una voluntad humana, que fue fiel, pero podía no haberlo posido, ¿eh? Doctrina que está ahora de nuevo vigente en el lío de Jesucristo de Siberta, se citan teólogos contemporáneos que dicen que la unión hipostática término que tampoco les gusta, pero en fin, no hay que reconocerlo como si quitase a la naturaleza humana de Cristo el ser una naturaleza humana como la nuestra, de tal manera que en Cristo, así como sufría, también podíamos reconocer defectos morales y pecados. Esto es tal como suena, esto se está diciéndose ahora, ¿no? Pues el patriarca Sergio hablaba de los ortodoxos como si dijeran esto, que en Cristo podía haber una voluntad humana autónoma que podía ser incluso opuesta a la del Padre Celestial. Y entonces el Papa escribió una carta en que le dio la razón, en que esto no se debe decir, que no se debe decir que en Cristo hay dos voluntades opuestas. Lo cual es mucha verdad. Pero no tomó ninguna precaución en decir, pero usted me explica la historia de su manera, porque estos que están defendiendo que lo que usted dice es que están atacándole a usted como hereje, no dicen dos voluntades opuestas, sino hablan de que hay una verdadera voluntad humana en el Hijo de Dios. Vino a darle la razón en esto, sin defender a los ortodoxos, que de modo alguno enseñaban tal oposición. Y entonces, después de haber hecho eso, todo lo que dice referente a Cristo es ortodoxo. Pero lo que parece entender de la situación es completamente absurdo. Fuese lejanía, o fuese ganas de quedar bien, o que no volver a crear conflictos con Constantinopla, etcétera, etcétera. Sino que tomó una actitud práctica equivocada. Desaconsejó que continuase la polémica. Estaban llevando a Sofronia y San Máximo. Está en Denzinger y en los magisterios. De modo que es verdad que el Papa Honorio no enseñó doctrina herética, pero adoptó una actitud prácticamente equivocada y consideró inútil la polémica. Dice literalmente en la carta al patriarca Sergio, que está ocupándose de la cuestión que está afectando a toda la Iglesia, cuestión de herejía y de dogma: si por las obras de la divinidad y de la humanidad hay que citar o entender una o dos operaciones, es cuestión que no debe preocuparnos y hay que dejarla a los gramáticos. Es decir, una manera de decir, lo cual siempre hay gente en la Iglesia que se lo parece, pero que a veces se lo pareció al que era Papa y se lo dijo a Sergio. Esto es cuestión de palabras. Para cortar los enredos en las cuestiones inexplicables, no nos toca definir una o dos operaciones en nuestro mediador. Al cabo de un tiempo se definieron dos operaciones y dos voluntades, condenando como ejes a todos los que habían dicho lo contrario. Y entonces el sexto concilio ecuménico incluyó el nombre del Papa Honorio entre los que habían sido fomentadores de la herejía que el concilio condenaba. Los papas confirmaron el concilio, y al confirmarlo, y parece que confirmaron lo que el concilio había dicho, pero pusieron este inciso: Honorio es un papa confirmando un concilio que ha puesto en la lista de herejes a un papa anterior. Honorio, que no iluminó a esta Iglesia apostólica con la doctrina de la tradición, sino que con profana traición permitió que la fe inmaculada fuese manchada. Permitió que la fe inmaculada fuese manchada con una traición profana que consistió en decir: no hablemos de esto, es cuestión de palabras, no discutamos, no hablemos de esto. A mí me parece que tiene razón. Esta tarde lo estaba leyendo de nuevo cuando me han venido a buscar. Me he encontrado leyendo esto. El autor del artículo sobre el Papa Honorio y sobre el concilio de Constantinopla III dice que los textos dicen que el Papa confirmó el decreto del concilio y puso también el nombre de Honorio entre los que el concilio había puesto como fomentadores de la herejía. Y dice que no iluminó la iglesia, sino que con profana traición permitió que fuese manchada la película. Y lo dice con una gran precisión este autor. Yo estoy completamente de acuerdo con él y les digo en toda libertad. No enseñó ninguna doctrina herética de Honorio, no enseñó ninguna doctrina herética. No dijo, no se debe decir dos voluntades, hemos de decir una voluntad, en absoluto. Cuando se pone a hablar de lo que hay que decir, repite la doctrina de concepto y de eso, muy claramente. No enseñó ninguna doctrina herética, sino que tomó una actitud disciplinar, no hablemos de eso. Con una calificación, es una cuestión de palabras, es una cuestión demasiado sutil y complicada. Por tanto, después de siglos de polémica, en que a veces los defensores de la autoridad pontificia negaban la historicidad de los hechos, o se inventaban que el Papa al confirmar había rehecho el concilio, no, ha confirmado el concilio. Y no solo enviando la carta a Constantinopla, sino refiriendo lo que había ocurrido en Constantinopla en cartas a España y a Francia y por Occidente, explicada por ejemplo. Los que luchaban contra la apostólica tradición han sido condenados. Teodoro de Farán, etcétera, etcétera, puntos suspensivos, con Honorio, que la llama del dogma herético que comenzaba a brotar, no la extinguió como era decente la autoridad apostólica, sino que con su negligencia fomentó. Esto se lo dice al el Papa León II, a Eligio, rey de España. Le dijo, explica que pasó esto y que el concilio condenó, pone la lista de los herejes condenados, con Honorio, que la llama de la doctrina herética no la extinguió como convenía a la autoridad apostólica, sino que la fomentó con su negligencia. Y en otra carta, también al mismo rey, junto con ellos Honorio Romano, que consintió que la inmaculada regla de la apostólica tradición que había recibido de sus predecesores fuese manchada. Consintió que fuese manchada. Y aquí otro texto del propio concilio de confirmación. Enfatizamos a los inventores de nuevo error, Teodoro, Totelciro de Alejandría, Sergio, Pirro, y también a Honorio, que a esta apostólica iglesia no iluminó con la doctrina de la tradición apostólica, sino con profana tradición. Subvirtió, o permitió que se fuese subvertida la fe inmaculada. Miren ustedes, que digámoslo con toda mi tranquilidad. A mí me va muy bien lo que me enseñaba el padre Urbanes. El Papa es infalible cuando habla, enseña, manda enseñar, y manda cómo debe enseñarse y cómo debe decirse. Cuando un Papa dicen, conviene no hablar de este asunto, ¿no? Y prohíbe hablar en tal o cual sentido, no es infalible. Perdón, y hay cosas escandalosas y otras que no nos lo son tanto, pero que son. Estaba prohibido decir que era herejía la negación de la Concepción Inmaculada de María. Estaba prohibido decir que era herejía. Los que negaban la Concepción Inmaculada de María eran los dominicos tomistas. Estaban equivocados. Objetivamente no habían entrado en una línea de desarrollo, de progreso de la doctrina y de claridad en el sentido de la fe del pueblo, no habían entrado. Habían entrado los franciscanos. Y después de los franciscanos entraron los jesuitas. Y don Escoto y Suárez defendían la doctrina de Concepción Inmaculada como la defendió el Ramón Llull. Los dominicos, casi unánimemente, y desde luego una doctrina predominante en la orden dominicana, que se fundaba en Santo Tomás de alguna manera. Pero vaya, es que la habían negado la Concepción Inmaculada a San Bernardo y San Buenaventura, ¿no? Los que negaban la Concepción Inmaculada estaban equivocados. No es que fuesen herejes, eran santísimos varones, doctores de la Iglesia. Y la Iglesia, cuando permitió que se enseñara la Concepción Inmaculada y mandó que nadie llamase herejes a los que enseñaban la Concepción Inmaculada de María, al mismo tiempo a los que la profesaban esta doctrina, les mandó no llamar herejes a los que la negaban. Bien, aquí tienen ustedes, por tanto, durante siglos ha estado prohibido llamar herejía a la concepción, a la negación de la Concepción Inmaculada de María, que desde 1854 está mandado tenerla por herejía. No es que la Iglesia haya cambiado de parecer, es que entonces no daba ningún parecer especulativo, sino una cosa de tipo disciplinar. Pero de hecho, la Iglesia cuando enseña doctrinalmente, o manda enseñar doctrinalmente, pero con no meramente práctica, sino con especulativas, infalible siempre. Pero cuando toma actitudes prudenciales, no conviene hablar de esto. Puede ser prudente o puede ser una metedura de pata. Porque también metió la pata San Pedro en Antioquía, prácticamente fomentaba lo judaizante, lo dice San Pablo, pero nunca dijo algo contrario a lo que había dicho él mismo en Jerusalén. San Pedro fue infalible hablando en Jerusalén. Y fue muy poco seguro en su actitud, hasta el punto de que San Pablo le acusaba de obligar a judaizar a los que venían de la gentilidad, es decir, obligar a judaizar, es como las leyes, las circuncisiones, las reglas de Moisés, a los griegos convertidos. ¿Cómo obligas a los gentiles a judaizar? Le decía San Pablo, viendo que no obraba rectamente según el Evangelio, dice que está en su otro estado. O sea, San Pedro se equivocó en Antioquía, haciendo prácticamente lo contrario de lo que doctrinalmente había enseñado. Las disposiciones disciplinares, prácticas, solo en lo que contienen de presupuesto doctrinal, absoluto, definido de fe, tienen doctrina católica. Lo otro tienen simplemente la expresión de lo que el Papa, que es responsable de la Iglesia, quiere mandar. Puede mandar bien, tan mal que fomenta la herejía. El Papa Honorio, en este sentido, uno de los casos únicos en la historia de la Iglesia, pues lo hizo tan mal, que lo constató un concilio ecuménico, y los papas no solo confirmando el concilio ecuménico escribiendo a Constantinopla, sino escribiendo a los reyes godos de España, les explicaban lo que yo he dicho. Esto les decía a los reyes godos de España, que el Papa Honorio había dicho esto. En esos tiempos y siempre es muy importante, eso lo dije el otro día, la doctrina de la infalibilidad pontificia, dogma, como todos los dogmas, salvador, importantísimo, quiere decir lo que está definido, que cuando habla a la Iglesia cumpliendo en su misión de pastor universal y define que algo ha sido revelado por Dios, no se equivoca. Y cuando define cosas necesariamente conexas con la revelación y juzga sobre, por ejemplo, la no ordenabilidad de las mujeres o la invalidez de las ordenaciones anglicanas, ¿eh? O define sobre cuestiones de interpretación del decálogo, del quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el aborto es un asesinato, la anticoncepción artificial es una fornicación, es un adulterio, es una cosa como la prostitución. Cuando dice esto la Iglesia, pues es cierto. Pues. Y cuando en algunos momentos una cosa, por ejemplo, que se ha enseñado constantemente, comienzan a generalizarse entre los teólogos, a ponerlo en duda y a negarlo. Y pasan años en que los papas no hablan de aquello. Todo el mundo lo niega y el papa no lo reafirma. No debe ser verdad, debió estar equivocado Pío IX en cuanta cura, o Pío X en el Ascendi. No sé si me explico, dice la gente. Pues no, señor. Está infaliblemente acertado los papas que enseñaron una cosa. Si después, como pasó con San Cirilo, que en una legión en Éfeso tenía la delegación del papa y fue juzgado por el concilio, confirmado por el papa, como habiendo juzgado bien de la cuestión nestoriana. Después el Gregorio Magno decía que había defendido la fe cristiana. Si después le está por estar 100 años sin citar una cosa de San Cirilo, para que no digan que son anticristianos, pues paciencia, mucha paciencia. Yo siento hablarles así, pero pues, si no estuviesen unos tiempos tan difíciles, tal vez no sería táctico hablar así, ¿no? Pero estamos en tiempos tan difíciles, miren ustedes lo que ha pasado, miren ustedes lo que ha pasado. Sale un decreto de cierta ciencia y motu propio del Romano Pontífice, de carácter doctrinal, un acto de la Santa Sede, con confirmación pontificia, que se titula Dominus Iesus. Y la cantidad de atrocidades que se han dicho sobre este documento. Esto es la opinión de Ratzinger, esto es contrario a lo que piensa Juan Pablo II, esto es apartarse del Concilio Vaticano II, Dios mío, si el Dominus Iesus está lleno de citas del Concilio Vaticano II. ¿Cuándo ha dicho la Iglesia que la Iglesia no es divina, que no la ha instituido Dios para salvación de todos los hombres? ¿Cuándo lo ha dicho? Esto es lo que recuerdo de Dominus Iesus, que me decía un sacerdote que explicó en una conferencia. Dominus Iesus trata mucho de la autoridad de la Iglesia, lo que sea, pero en realidad no es un documento eclesiológico, es un documento cristológico, como se dice el título. El Señor Jesús es el único Salvador. Un solo Dios, un solo Señor, una sola Iglesia. Claro, Dominus Iesus es una reafirmación doctrinal de lo que la Santa Misa profesamos cuando rezamos el credo largo. creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Una, santa, universal, con vocación de llamar a todos los hombres y de dar testimonio de aquello por lo que fue enviado los apóstoles a todos los hombres. Los apóstoles sois por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere se salvará, el que no creyere será condenado. Que por ecumenismo, o por liberalismo, o por humanismo, o por espíritu de democracia universal, vamos a borrar esto del Evangelio. Es decir, que se había entendido siempre mal, que lo han entendido mal todos los santos padres y todos los concilios de la Iglesia. Pues esto está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo. Y cuando sale uno que recuerda lo que es la doctrina católica, se produce la gran sorpresa y gran consternación. Y muchos dicen, diciendo, es el Papa abandonado el espíritu. Por tanto, estamos siempre metidos en los riesgos. Yo más bien quisiera soltarles a tener la paz de pensar que cuando en aquellas situaciones tan difíciles se produjeron deficiencias de actitud tan graves que el concilio y los papas que lo confirmaron dicen que traicionando la verdadera fe permitió que fuese manchada, aunque no lo enseñó, pero permitió. Si esto pudo ocurrir entonces, esto podría ocurrir hoy en cualquier momento. Lo que es cierto es que el Espíritu Santo, que no solo asiste al Papa y a los obispos cuando como tales, unidos al Papa, hablan como sucesores de los apóstoles y enseñan, sino que también asiste al pueblo fiel. Si tiene espíritu de fe en la Iglesia y oye a los pastores como a Cristo, porque Cristo dijo que vosotros oyes, y me oyes, que vosotros escuchas. Resulta que, como pasa muchas veces en la Iglesia, que se ha extendido mucho más el error entre teólogos e incluso entre sacerdotes y obispos que entre los fieles. Miren, el arrianismo llegó a ser mayoritario en regiones enteras del Imperio Romano, sobre todo en Oriente. No que hubo concilios tras concilios que excomulgaban a San Atanasio, que despreciaban y enseñaban tres o cuatro variedades de herejía. Pero es un hecho de una casa. Así como hubo arrianismo entre los bárbaros, lo único que quedó, con los ostrogodos y los godos, después se convirtió en la fe católica. Porque allí donde había surgido el arrianismo, Egipto y Oriente, no había pueblo cristiano arriano, no lo había. Era una cosa de teólogos y obispos. Los fieles eran todos micenos y atanasianos. ¿Verdad? Los bárbaros, como que eran unos ignorantes, un obispo sabio de Constantinopla les enseñó el cristianismo según la forma de un cierto sector arriano. Después se invadieron en Italia, invadieron en España, no había tiempo de vivir entre pueblos católicos, no consiguieron. Lo intentó Leovigildo, hacer una monarquía arriana, no pudo. Si el pueblo es fiel, se deja llevar por el Espíritu Santo, siempre encuentra la voz de los pastores donde está. Muchas gracias. Felices Navidades y hasta el año que viene, y que el primer jueves después de Reyes. No tengo una agenda, pero os lo voy a decir para que no nos confundamos. El día 11, jueves 6 es Reyes, es sábado, domingo 7, lunes, martes, miércoles, jueves, 11 de enero, reanudaremos el curso, si Dios quiere. Muchas gracias.